Mamacita no quiere salir. Bienvenidos a este programa especial que hoy estrenamos. Lo hacemos además con Mamacita, la canción estrella de un grupo almeriense llamado Doble Sentido. Estamos en el aire de la blogosfera para hablar de la incorporación de Sarai Pavón Márquez al programa Café de Noche. Porque Café de Noche es un espacio pensado para aquellos que, llegado un momento del día, necesitan un rato para descansar de la jornada, ¿no? Por esta razón, en Almeriblog hemos creído adecuado meter una voz más en el programa. No como grabación, no como simple elemento que metemos, no. Queremos que ella colabore con nosotros, esta voz. Y por eso hemos pensado que quién mejor que Sarai Pavón Márquez. Por si ustedes no saben quién es esta chica, les diré que es una gran poetisa, seguidora incondicional de esta casa desde la que os hablo, y con una larga trayectoria como videobloguera de YouTube. Ella es sevillana y lleva ese particular arte que sale de Andalucía. Estudiante de Bellas Artes y con unas ideas espectaculares que Almeriblog no ha podido pasar por alto, Sarai Pavón Márquez se viene con nosotros a este programa para hacer una gran colaboración cada vez que se pueda hacer, ¿no? En Almeriblog necesitábamos una persona con criterio, que nos ayudase a elegir buenas poesías o que escribiese las suyas propias, y por este motivo la hemos buscado. Sarai Pavón no se ha negado en ningún momento y nos ha brindado la bonita oportunidad de colaborar con nosotros. Así que hoy es el día en el que más felices nos sentimos en Almeriblog, y como con los grandes fichajes de un equipo de fútbol, hemos querido hacerlo saber a nuestros seguidores. Como no queremos que os quedéis sin saber quién es esta chica tan guapa y llena de magia, en Almeriblog vamos a colgar un audio de ella que lo acompañamos de la canción La Chispa Adecuada, de los Héroes del Silencio. Hace poco que Sarai grabó un vídeo en el que esta canción era la protagonista, así que qué mejor momento que este para volver a meterlo y que acompañe esa voz tan preciosa que tiene. Y nada, aquí seguimos dentro de un ratito. O seguimos contando un poquito más. He intentado escribirte algo, pero ha sido imposible. A veces el vocabulario tiene deficiencias, huecos imposibles de llenar. Es increíble. Tantas palabras y hay cosas que no se pueden explicar. Todo me suena a lo mismo. Bla, bla, bla. Espejos. Silencios. Razones que se quedan colgando, como siempre. En estos momentos suelo buscar una canción que recubra cada parte de mi cerebro, quizás para no dar importancia a lo que digo, darle otro registro a mi voz o para envolverme de algo que no me deje escuchar mis pensamientos. Pero en medio de todo esto, de nuevo el corazón se llena, mis ojos vibran y mis manos sienten la necesidad de hacer una melodía con las letras del teclado, porque no puedo solo escribirte ni hablarte. Y las miradas no bastan. Nada es suficiente cuando me revuelves de esa manera al interior, cuando hay algo luminiscente que debe abrir su paso. Ya ves, son demasiados años y pocas cosas me llegan, pero entre ellas te encuentras. Aprendí a levantarme rápido y olvidé ponerme pomada en las cicatrices. Son 24 años que a veces me parecen siglos y otros segundos. A los 17 ya tenía 90 y ahora estoy volviendo para atrás. Por eso tengo que confesarte que a veces no quiero ni verme, no me soporto. Me daría dos hostias y cambiaría esta cara tan expresiva que tengo. Porque no miento, pero me gusta esconderme. Juego a esquivar ojos que ven. No me gusta la vulnerabilidad y me tengo miedo. Pobre niña tonta, me digo. Estoy tan marchita y viva a la vez que a veces no me soporto. Ahora no puedo decir un si tú supieras, porque lo sabes. Porque ves mi yo en cada locura, en cada palabra. Pero soy un vaivén. A veces tardo en recuperar el equilibrio. Siempre necesito más. Soy insaciable. Absorbo mis sentimientos porque estas paredes se encierran demasiado. Entonces el corazón se llena. Mis ojos vibran y mis manos sienten la necesidad de escribir y no parar. Porque llega un nuevo día. Una nueva oportunidad de todo. Una sonrisa que tus palabras me devuelven en las noches de luna llena. Me has dado tanto. Solo puedo entregarte mis ojos sin barreras. La verdad es que Sarai no solo recibe tanto amor de los demás, sino que nos lo da al resto. Y espero que en el tiempo que pase con nosotros en este programa de la blogosfera, sepáis apreciar lo bueno que tiene nuestra tierra, el encanto que solo es capaz de aportar a vosotros, esta chica, a nuestros oyentes. Muy pronto volveremos. Saludos desde Almeriblog, nuestra casa, que es también la vuestra. Pero antes de nada, os dejamos con una canción de Vetusta Morla. Disfrútenla y sigan por aquí, por vuestro blog, por la blogosfera. Un saludo. Y el tiempo.